estrella tan brillante del cielo se ha desprendido. Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido. Ya que a mi lado has venido, estoy para contemplarte. Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo?